Te conocí, sentí una emoción tan fuerte que el pecho me palpitó y penetraste en mi mente. Tu imagen me acompañaba día y noche sin cesar y solo me consolaba ser amigo nada más. El tiempo iba pasando y sentía en mi corazón un extraño cosquilleo, había llegado el amor. No pude callarlo más, te confesé mi secreto. Dijimos palabras mudas y allí comenzó lo nuestro. No pude callarlo más, te confesé mi secreto. Dijimos palabras mudas, ay, y allí comenzó lo nuestro. Y el amor llegó para quedarse entre los dos. Y el amor llegó para quedarse entre los dos. Dios te bendiga mi vida, Dios te bendiga mi amor, y que en este aniversario Él nos llene de su amor. Dios te bendiga mi vida, Dios te bendiga mi amor, y que en este aniversario Él nos llene de su amor. Compadre Alberto Linero. Ay Dios mío, te doy gracias por mi familia, mi esposa y mis hijos. Piedad, María de los Ángeles, Susana Lucía y Verónica de Jesús. ¡Ay, hombre! Hicimos pacto de amor con la bendición de Dios, amarnos eternamente, ser uno solo tú y yo. Compartimos alegrías, tristezas, triunfos y llantos, pero eso nos da más fuerza para seguir caminando. Con responsabilidad, con diálogo y comprensión, con nuestra fidelidad, nuestro hogar será el mejor. Mi amor, yo te doy las gracias por dar lo mejor de ti, por iluminar mi vida, por hacerme tan feliz. Nos seguiremos amando con la misma negación, y que en este aniversario Dios te bendiga, mi amor. Y el amor llegó para quedarse entre los dos. Y el amor llegó para quedarse entre los dos. Dios te bendiga mi vida, Dios te bendiga mi amor, y que en este aniversario Él nos llene de su amor. Dios te bendiga mi vida, Dios te bendiga mi amor, y que en este aniversario Él nos llene de su amor. Dios te bendiga mi vida, Dios te bendiga mi amor, y que en este aniversario Él nos llene de su amor. Dios te bendiga mi vida.